puedo yo perder tu amor. ¿Qué será de mí? Tú prometiste llamarme. Pasó mucho tiempo, cuánto sufrí, esperando el tiempo hasta que llegue aquel día. Eres lo más importante para mí. ¿Qué será de mí? Tú prometiste llamarme. Pasó mucho tiempo, cuánto sufrí, esperando el tiempo hasta que llegue aquel día. Tú que eres lo más importante para mí. Oh, sí. Hasta que llegue aquel día, tú que eres lo más importante para mí.